Te presentamos lo nuevo de Memín y su grupo Caracol. Caracol. Caracol. Sábado a la noche no puedo dormir. Es una buena excusa. El aguante. El aguante. El aguante. Amigo, quiero contarte. Incluye el éxito Ya no seremos amigos, cantado a dúo con el potro Rodrigo. Perdóname, querido amigo, pero de ella me... El aguante. Lo nuevo de Caracol. En compactos y cassettes.